Como yo no soy tu preferido, por eso desprecias mi corazón. Ay, te quiero con el alma, María Luisa, te juro que en la vida no te olvido. Espero de tus labios la sonrisa que aliviará mi corazón herido. Y este saludo para el cadete Álvaro Pupo. Te quiero con el alma, María Luisa, te juro que en la vida no te olvido. Espero de tus labios la sonrisa que aliviará mi corazón herido. Que aliviará mi corazón herido.